Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y hoy comenzábamos con un clásico de 1980 por el grupo de los hermanos Jackson, que originalmente se llamaba The Jackson 5, pero luego a mediados de los 70 comenzó a llamarse simplemente The Jacksons, y esta canción hace parte del álbum Triumph. Las voces en este tema, las voces principales son de Randy y Michael Jackson, y esta canción no fue éxito en los Estados Unidos, pero sí creo que fue número 7 en el Reino Unido, la canción Can You Feel It. Vamos ahora con Alejandro Sanz y un clásico de su disco El Alma al Aire del año 2000. Esto se llama Quisiera Ser. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Alejandro Sanz con Quisiera Ser. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para una leyenda del soul, que nace un día como en 1942 y falleció en 1999. Me refiero a un gran músico y compositor, el señor Curtis Mayfield, y la canción más importante que él hizo es esta que vamos a escuchar, un tema de 1972, parte de una película clásica de los 70. Aquí está Superfly. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de George Michael, una canción del que en mi opinión es su mejor álbum, el disco Older de 1996, que tuvo unos temas muy especiales como por ejemplo Fast Love, Spinning the Wheel, Star People o esta canción, la canción Jesus to a Child, que es la que abre el disco. Vamos ahora a recordar a una mujer que nace un día como hoy, creo que en 1950, si no estoy mal, una gran voz del R&B, Denise Williams. Ella se dio a conocer en los 70, primero con sus colaboraciones con Stevie Wonder, pero también, sobre todo, con Maurice White de Earth, Wind & Fire, quien produjo sus primeros éxitos, y con Johnny Mathis, con quien grabó el éxito Too Much, Too Little, Too Late. Pero el éxito más importante de su carrera es este, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1984. Esto se llama Let's Hear It for the Boy. Daft Punk nos acompañaba hasta ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de uno de los discos más importantes de su carrera, el disco Discovery del año 2001, la canción Something About Us. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos ahora a continuar con un clásico de Sir Elton John del disco Goodbye Yellow Brick Road de 1973. Una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Benny and the Jets. Una canción que originalmente fue grabada por Winona Judd, pero que tuvo su versión más famosa en esta grabación que acaban de oír por Eric Clapton, parte de la película Phenomenon de 1996 con John Travolta, producción del gran Babyface. la canción Change the World. Soy Emilio Sánchez y nos vamos ahora con un hombre al que le deseamos una pronta recuperación, un gran músico que tuvo que suspender sus próximos conciertos por una condición de salud muy delicada, y es el señor Billy Joel. Este es uno de sus grandes clásicos de 1980, It's Still Rock and Roll to Me. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2001 por Britney Spears, una canción de su tercer disco Britney, en el que ella, digamos que dejó un poco la imagen de niña inocente y comenzó a presentar una imagen más sexual que, digamos que, trascendió hasta el día de hoy. Y esta canción fue como el inicio de esa faceta, el tema I'm a Slave for You. Vamos ahora con Barry White y uno de tan solo dos primeros lugares que él tuvo en los Hot 100 de Billboard. Uno fue el tema instrumental Love's Theme por su Love Unlimited Orchestra, y el otro fue este, el único que tuvo como cantante, una canción que le compuso al amor de su vida, Glorian White. Esto se llama así, de 1974, Can't Get Enough of Your Love, Babe. I've heard people say that can't get enough of your love, babe. Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un éxito de los 90, una de las canciones más famosas de las Spice Girls, de su primer álbum Spice, la canción Who Do You Think You Are. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. We'll be right back.